Una marcha en la que, por cierto, también estarán los miembros de la página web antirrepresiva apurtu.org, ya que tienen intención de realizar un DVD o un documental sobre los presos políticos y la dispersión que próximamente verá la luz. Pitu es miembro del proyecto apurtu.org. Egunon, Pitu. Egunon. Bueno, este viernes apurtu.org también estará en la marcha que partirá desde Nafarroa hacia Puerto. Iréis con la cámara de vídeo en mano, ¿de verdad? Pues sí, como vamos a todos los sitios, con la cámara en mano y, bueno, con la intención de hacer un documental o grabar parte de un documental que ya estamos diseñando y que nos parece muy importante, pues que bueno, en el cual que aparezcan este tipo de muestras de solidaridad. Por lo que se puede entender, vais a grabar, bueno, parte de esa marcha que irá desde Nafarro a Puerto. ¿Nos puedes adelantar un poco cuál va a ser el contenido del documental en este caso? Bueno, yo creo que vamos a grabar no una parte, sino toda la marcha, porque vamos a ir un equipo bastante bastante majo y bueno, y creo que nos va a dar tiempo, no sé si vamos a dormir mucho, pero no, yo creo que nos va a dar tiempo a grabar bueno, pues toda la marcha en sí, ¿no? Ya decíamos que esta marcha iba a ser algo más que una marcha, no solamente ya por su contenido, que antes ha explicado ya Yargui en el momento en el que se da, sino también porque, por eso, porque iba a ser parte de un documental que vamos a realizar en los próximos meses y que esperamos que, bueno, que esté ya acabado para la Feria de Durango y lo podamos vender allá. Y sobre el contenido que me preguntabas o un poco sobre la idea que tenemos, lo que teníamos claro es que hay mucha gente todavía en Euskal Herria y muchísima más también en el resto del mundo que no tiene casi ni idea, no sabe, no conoce cuál es la realidad de la política penitenciaria o la política penitenciaria, qué tipo de realidades hace surgir, ¿no? Incluso nosotros mismos, cuando vamos haciendo el trabajo que estamos desarrollando de documentación, te va sorprendiendo, ¿no? Porque hablas con los familiares, hablas con la gente que va a visitar a los presos y a las presas, hablas con la gente de su entorno y, ostras, te cuentan cosas que muchas veces para ellos y para ellas son algo tan cotidiano que apenas le dan importancia, ¿no? Y son pequeñas piedras que van haciendo un montón y ese montón es el que luego, bueno, pues intenta dinamitar los ánimos de los familiares, de los presos en las prisiones y realmente esa es la gran dureza de la política penitenciaria. Por lo que veo, los protagonistas de este documental van a ser los amigos, familiares y también, evidentemente, los propios presos políticos dispersados, ¿no?, en las cárceles de los estados francés y español. Suponemos que instituciones penitenciarias no nos va a dar permiso para entrar en ninguna cárcel. Me imaginaba. Así que ellos serán protagonistas un poco ausentes, pero claro que sí, van a ser protagonistas porque de ellos y de ellas vamos a hablar. Y sí, los familiares van a tener un papel muy importante en este documental. De hecho, estamos trabajando sobre varios guiones y de una manera u otra, no sabemos muy bien todavía cómo lo vamos a hacer, pero de una manera u otra vamos a recoger sus testimonios y los vamos a poner encima de la mesa. Lo que sí queríamos es hacer algo un poquito original. No nos apetecía hacer el típico documental de entrevistas una tras de otra, sino que creemos que este tema es un tema que está cargado de sentimientos. La verdad es que no sé si es por la forma de ser que tenemos en este pueblo, ¿no?, que a veces nos cuesta un poco abrir el corazón, ¿no?, y mostrar lo que sentimos, pero sí que es verdad que muchas veces nos vamos directamente al discurso político, ¿no?, al discurso más político y nos dejamos a un lado pues todo el tema de sentimientos, ¿no?, de expresar lo que sentimos, ¿no?, y al final yo creo que es muy importante que la gente comprenda que sufrimos igual que todas las demás personas de este mundo, que somos personas totalmente normales y que ante una situación tan injusta como la que provoca la política penitenciaria del Estado español y francés, sufrimos y ese sufrimiento tiene que quedar patente, tiene que quedar sobre la mesa todas esas cosas que nos pasan por la cabeza y por el corazón. Y para eso estás haciendo este documental, que ya nos adelantabas, se publicará previsiblemente, si todo va bien, pues para la Feria del Libro y del Disco de Durango. Pitu, para hacer este documental, ¿todo el trabajo corre a cuenta de apurtu.org? ¿Estáis teniendo más ayuda? Pues la verdad es que cuando te embarcas en una historia de estas, intentas siempre buscar colaboraciones e intentas siempre implicar a más gente porque es positivo, ¿no? Es positivo, por un lado, para crear lazos de colaboración entre diferentes proyectos, que yo creo que es muy necesario en Euskal Herria y sobre todo por los tiempos en los que estamos viviendo y por los retos que podamos tener en un futuro. Y sobre todo yo creo que también es interesante para que mucha gente conozca de primera mano qué es la política penitenciaria, y sobre todo es muy interesante para nosotros porque con esto aprendemos. Nosotros somos gente autodidacta, nosotros hemos aprendido, nadie ha estudiado en una escuela de audiovisual, no somos ni directores de cine ni nada por el estilo, somos gente que nos mueve más la militancia que otra cosa, y nos intentamos rodear de personas que en algún aspecto audiovisual pues tienen conocimientos, y así es como vamos aprendiendo. Y sí que estamos hablando con diferentes personas pues y diferentes colectivos, pues desde para que nos echen una mano preparando el guión hasta para que nos dejen material para poder grabar el vídeo, para poder grabar el documental en buenas condiciones. Y ahí estamos hablando con la gente de Guski Videoac, unas chicas se están currando el tema del guión. La verdad es que sí, que estamos hablando con mucha gente y esperamos por lo menos que ya empiece un poco a surgir el interés por este documental, incluso antes de que se empiece casi a grabar. Bueno, nos comentabas que es un trabajo, es un curro militante el que realizáis desde Apurtu, y precisamente para ir terminando como última pregunta, porque se nos echa el tiempo encima, Pitu, quería preguntarte, o quería hacerte una pregunta que probablemente hayas respondido muchas veces a esta pregunta, y es la siguiente: ¿qué importancia le dais en Apurtu a dar voz a realidades como esta, realidades que normalmente no aparecen, que están más tapadas? Pues mira, esa pregunta, como tú bien dices, me la han hecho muchas veces, pero es la primera vez que me la hacen en InfoSaspi, así que la responderé. Pues para mí yo creo que es fundamental, ¿no? De hecho, Apurtu, con esa idea lo hicimos surgir. Veíamos que existía un vacío bastante grande, sobre todo también en Internet, y concretamente en Nafarroa, que es nuestro ámbito de actuación, en torno a lo que es las consecuencias de la violencia de los estados. Es decir, aquí se habla mucho de violencia, solamente la violencia de una parte, y eso desvirtúa totalmente la realidad que existe en Euskal Herria y en concreto en Nafarroa, y nos parecía que había que llenar ese hueco, y qué mejor manera de llenarlo que dándole la voz a las personas que están sufriendo y que están luchando contra esa realidad, ¿no? Y entonces Apurtu, creemos que ha llenado, en cierta medida, ha llenado ese hueco existente, y mientras sea necesario, pues seguiremos publicando Apurtu. Pues con esta última respuesta te despedimos, Pitu, miembro de apurtu.org. Mi esker por haber estado en Colego Arrián, y más adelante, antes de que se publique el documental, seguro que tendremos oportunidad de volver a charlar contigo. Vale, va mi esker. Agur. Agur.